Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Consentido Humano. Consentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Consentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Consentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y ya estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM, pues en este bellito, en este bonito municipio de Amecameca. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, pues nosotros encantados de que pues si vas en el auto, estás en casa, estás en cualquier otro lugar, pues nos escuches porque hemos tenido una serie de programas muy interesantes y creo que el día de hoy pues no pasará desapercibido. Así es que pues pon mucha atención. Primeramente quiero hacer invitarte que si quieres llamarnos, te puedes comunicar con nosotros al 597-978-5252 o nos puedes enviar un mensaje al 5540-61-5459. Búscanos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias. O visita nuestra página www.lavoladora.org. También nos puedes encontrar en los diversos buscadores de escuchar radio en vivo. Uno que recomendamos mucho nosotros es Online Radio Box y ahí nos encuentras en su buscador fácilmente. Creo que es uno de los que a mí o en lo personal me ha gustado mucho porque te comunicas de inmediato y no son muchos los pasos a seguir. Así es que bueno, pues vamos a iniciar con nuestro programa, pero el día de hoy antes de dar inicio, pues quiero invitarte a un laboratorio gratuito que está en un plan muy bonito aquí de La Voladora Radio y que está en las, le llaman Infancias en Resonancia. Es un taller, un laboratorio, se le ha llamado el día de hoy, para niños y niñas entre 6 y 12 años. El cupo es limitado. ¿Quieres, te gusta la radio, tú pequeñín o pequeñita que nos estás escuchando? ¿Quieres experimentar, saber de qué se trata, cómo se inicia un programa, cómo se arma un programa, cómo es estructuralmente una radio comunitaria? Pues acércate y bueno, pues visítanos. Este taller se va a llevar a cabo en Avenida Guerrero número 7, entre calle Jalisco y calle Guanajuato, en Atlautla, Estado de México. ¿Cuándo inicia? Va a ser el 19 de septiembre y va a terminar el 24 de octubre del 2022. Así es que acércate. Es un proyecto de la Voladora Radio y Eco Monarca. Así es que acércate con nosotros y acércate a este espacio para que tú vivas esta bonita experiencia de la radio. Pues vamos a empezar con nuestro programa. El día de hoy vamos a hablar un poco a petición de algunas personas que nos han dicho, porque nos escuchan muchas veces en nuestros talleres, en nuestras pláticas, en nuestra este compartir a veces de algunos temas en algunos sitios especiales como escuelas o algunos otros que se interesan mucho en lo que nosotros hacemos y que van y nos escuchan y a veces se quedan con dudas o nos dicen me gustaría ahondar en tal tema. El día de hoy vamos a hablar de cómo cerrar ciclos, qué es cerrar un ciclo, qué beneficio tiene, ¿Cómo identificar cuando es el momento de dejar algún proceso? Hay ciclos que son ciclos naturales, que tenemos que terminarlos de una manera forzosa, a veces no queremos, pero que a veces están ligados esos ciclos a otros y que van dependiendo de ir avanzando y avanzando en la vida. Y creo que ese es el punto medular de este tema del día de hoy, porque nosotros tenemos una inercia ya instalada dentro de nosotros, en donde conforme vayamos creciendo y vamos avanzando, pues algunos lo enfocan hacia una felicidad en plenitud, que es aprovechar pues todas las etapas de la vida para que cuando llegues a ser adulto, bueno, pues tengas tu vida casi resuelta. Pareciera un tema controvertido porque pues no necesariamente tienes que terminar una profesión como para sentirte satisfecho con lo que eres, o darle la satisfacción a tus padres, darle la satisfacción a la familia, o en sí, muchas veces los hijos, que es el tema principal que tenemos aquí en este programa, y los padres también, pues tienen un plan de vida. Los padres, una pareja se une, tiene un sentido de vida para ellos mismos como pareja, pero cuando vienen los hijos también trabajan y luchan por ello. En la vida, se vuelven productivos, hay trabajo o no hay trabajo muchas veces, pero creo que todo padre de familia tiene como muy enfocado hacia dónde quieren caminar a sus hijos, con la educación, con los tantos temas para educar a los hijos, entre disciplina, límites, valores sobre todo, y siempre van como en crecimiento. Y la expectativa de los padres es que los hijos tengan un resultado feliz, pleno, y que bueno, pues puedan rehacer su vida cuando todos los fracasos que a veces se nos presentan como adversidad en la vida, pues se conviertan en triunfos y en experiencia. Y decirlo así tan fácil, bueno, y tan rapidito, a veces nos confunde, porque creemos que la vida es así de simple y sencilla, y la verdad es que no. Entonces, hablar el día de hoy, de cerrar ciclos, pues tiene que ver con este asunto de que un ciclo pues necesariamente tiene un proceso. Ese proceso pues tiene que ver con comenzar algo, con observar el desarrollo de este y también pues un término, un fin. Cuando se habla de ciclos, por ejemplo, ya como más apegados hacia lo material, por ejemplo, el estudio, el trabajo, la capacitación, la preparación, todo esto, pues va como muy por objetivos. Es decir, no sé, entrar un ciclo escolar, ¿no? Que por eso se le llama un ciclo, porque tiene un periodo. Ahora ya los niños ya no reprueban, pero antes se reprobaba, pero al fin de cuentas era un periodo de la primaria, de la educación primaria, que pues teníamos que concluir. Entonces se iniciaba en el primer grado hasta el sexto grado. Eso es como un ciclo. Lo pongo como ejemplo como para darnos cuenta que hay ciclos que son por tiempos, o sea, tiempos así como muy definidos, los cuales muchas veces para nosotros representan simplemente un proceso, un parte de la vida. Hoy en día hay ciclos que se han como que agregado como obligatorios, como es el preescolar, donde los chicos pues es conveniente que desde los 4 años hasta los 5, más o menos los 6, pues ya hayan terminado este preescolar. Pero aún con este tipo de obligatoriedades que se están dando, pues ahora también ya hay la educación inicial. Aquí hemos tenido a dos grandes personas que nos vinieron a platicar, ellas del CONAFE, nos vinieron a platicar, la maestra Isabel nos vino a platicar, bueno, pues cómo es esta educación ya desde muy pequeñitos. Es decir, hoy en día la educación tiene una observación más clara de cómo tienen que ser las cosas, y mirar hacia el desarrollo de cualquier niño o niña es súper, súper importante. Menciono estas tres partes porque es donde nosotros más nos desenvolvemos como taller de escuela para padres, y donde convivimos mucho más con los niños, con los papás. Y en estos periodos de tiempo, en estos ciclos que corresponden a cada una de las instituciones o este asunto de la educación básica, desde luego la secundaria, la escuela secundaria también está contemplado en esto de la educación básica, pero hay quienes ya apuntan que incluso el bachillerato tiene que ser también parte de la educación básica, o sea, tiene que ser ya forzoso. Ya muchas instituciones del gobierno, ya en materia laboral, pues ya exigen que haya una mínimo un bachillerato, en donde esta preparación que tengan los niños o las niñas, bueno, pues ya sea un completo básico en la educación en México. Pero ¿qué sucede cuando, pues, justo en este tipo de ciclos más como de dinámica de la vida social que tenemos que cumplir, pues a veces nos los saltamos? Por ejemplo, hay quien no hace educación inicial, hay quien no hace el kinder más que un solo año, el preescolar lo hace un solo año. Y bueno, los padres de hoy se han dado cuenta que era muy importante haberlos enviado al colegio, al kinder, porque pues ahí se aprende jugando y hay niños que llegan con una inmadurez a la primaria. Entonces, los ciclos escolares son súper importantes porque los únicos que sufren dentro de una escuela, bueno, desde luego también los padres, pues son esos niños que no tienen esta madurez, como dicen los maestros, ¿no? Platicaba hace unos días, tenía una plática con algunos maestros que están recibiendo a niños ya de preescolar, que tienen su primer año en primaria, y en esta escuela en que yo te platico, bueno, pues estos maestros, hicimos ahí como una plática, y ellos concluían muchas cosas así, en que depende de qué kinder venga, ¿no? Esa zona tiene alrededor como de unos 4 o 5 jardines de niños y preescolar alrededor, algunos kinder, y bueno, pues hay quienes destacan ciertas escuelas en preescolar por el modelo educativo que tienen o por la forma en la que se les enseña a los niños, pues vienen con una madurez muy alta. Y estos niños, bueno, pues desarrollan mucho mejor la primaria, aprenden pues a leer, a contar, a hacer las cosas de una mejor manera. Contrario a otros niños que venían de otro tipo de preescolares, ya como muy estigmatizados, lamentablemente, pero que no desarrollaron adecuadamente. Pero también están aquellos jardines de niños que a veces, bueno, pues se van mucho hacia la parte mecánica, sistemática, que forzan a los niños del kinder a aprender a leer y escribir, y que pues hay padres que se sienten muy satisfechos con ese tipo de temas. Yo no estoy muy de acuerdo, porque los niños, bueno, están desarrollando apenas, ¿no? Empiezan con todo eso. Pero pues bien, vamos a ir a una pequeña pausa y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 4 y 16 minutos. La piedra y yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad, el negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por esperarnos y bueno, pues por estar ahí presentes. Ya tengo aquí algunos mensajes que con anterioridad y pues como por coincidencia en nuestra red social Escuela para Padres Valle de Chalco en Facebook, pues nos dejaron ahí como preguntas, ¿verdad? Algunos un poquito más privados y otros más abiertos en alguna publicación que hemos ahí compartido contigo, hablando del tema de cómo cerrar ciclos y qué importancia tienen los ciclos en nuestra vida. Bien, pues antes de continuar, quiero hacer una mención. Nuestros amigos de Senda Paraíso tienen una venta de terreno, de dos terrenos. uno de 4.508 metros cuadrados que tiene un acceso frontal al Camino Real y otro de 1.512 metros cuadrados que tiene un acceso desde el Camino a San Juan. Están ubicados en el fraccionamiento campestre Las Delicias en Atlautla, Estado de México. Contáctanos al 62 41 91 70 45 o escríbeles también a su correo sendaparaiso@gmail.com. Así es que bueno, pues si quieres tener un espacio por acá, por este lado de los volcanes, es una gran oportunidad. Bien, con respecto a lo que me preguntan de los talleres, pues sí, ya tenemos talleres. Alguien me decía que sí podemos compartir las fechas de la parroquia, una parroquia que hay en Valle Chalco. A ver, ahorita me organizo y ahorita te lo comparto. ¿Cómo van a ser las fechas y cuáles van a ser los temas? Por si quieres acercarte. Bueno, sí, la idea es que, sí, es que tenemos unos talleres, vamos a tener unas pláticas en los domingos, días domingo, de aquí hasta marzo. Entonces nos están preguntando en dónde van a ser, cierto, nada más supimos que íbamos a tener eso, pero no les dijimos dónde. Sí, ya casi al final te lo voy a comentar. Bien, pues estamos hablando de los procesos y estábamos hablando también de los ciclos y sobre todo de los ciclos escolares. ¿Por qué empecé de esta manera? Porque creo que a nosotros nos queda como un tema muy fresco el identificar cómo son los ciclos y por qué a veces no los podemos saltar. Hay unos que definitivamente no los podemos saltar y que bueno, pues son importantes pues para una institución, para un país, para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es parte de la condición en la que nos piden que para reconocernos como gente productiva, pues debemos de tener un estudio, y ese estudio, bueno, pues se da en mayor o menor medida, dependiendo, bueno, pues las circunstancias de cada familia. Hay quienes, bueno, lo hacen por cumplir, y hay quienes, bueno, no, se exigen demasiado, y los padres se exigen demasiado. Y justo esta parte es la que me va a dar como pie a lo que quiero comentarte, ¿no? Porque dentro de los ciclos, cualquier ciclo, desde luego la convivencia con la socialización, con un maestro, con los maestros, con una escuela, con sus carencias, con sus aciertos, con la dificultad a veces de tener acceso a los directivos, con que no podamos hablar ni siquiera con un maestro. Todo este tipo de situaciones que se presentan en cada ciclo escolar, pues a nosotros nos desequilibra muchas veces de una manera emocional, porque hay quienes son muy respetuosos de la figura de autoridad, como son los directores y los profesores de cada escuela, y hay quienes no. Entonces, para todos nosotros y todos los que integran una escuela, maestros, maestras, directivos, gente que ayuda ahí, incluso hasta quien hace la limpieza, todo esto es un conjunto. Y esto pues implica movimiento de emociones, implica un movimiento de satisfacción, que si nos gustó, que no nos gustó, que cómo nos quedamos ahí como atorados, ¿no? Uno de los tantos temas que la pandemia nos vino a nosotros a dejar, pues es que algunos chicos, por ejemplo, en el periodo de que son 2, incluso hasta 3 años, ni siquiera pudieron cerrar un ciclo a como se venía acostumbrando en generaciones anteriores, ¿no? Hay lugares en donde, bueno, pues hacen ceremonia y hacen que el vals y hacen que que a lo mejor una graduación en un salón particular y se paga, se compra por ello el servicio y bueno, muchas cosas. Son diferentes matices, pero al final este tipo de cosas ayudan como para hablar de ello en un futuro, ¿no? Es que cuando salí de la primaria, mis papás o la escuela hizo esto, ¿no? Pero me sorprendió demasiado cómo hay padres de familia, que por cierto de ahí surge tratar de hablar el día de hoy de este tema, que se quedaron como atorados. Y hay chicos que a lo mejor igual no lo resienten tanto, lo resintieron en un, no sé, medio año, entraron a su próxima escuela sin ni siquiera entender que habían salido de la otra, ni siquiera se despidieron, ¿no? Sobre todo con niños de quinto año, me refiero a la primaria, que bueno, pues les agarró la pandemia en el quinto año, se pasaron uno y se pasaron dos, salieron, se fueron a inscribir a la secundaria y nunca regresaron a su plantel escolar. Hay escuelas que de manera muy inteligente convocaron a los niños para hacer un convivio como de despedida y eso tuvo un resultado emocional, yo creo positivo. Y hay quienes también dijeron, no, eso ya pasó, ya cerró. Si te das cuenta, este tipo de comentarios, bueno, pues nos hacen pensar que hay personas que pueden cerrar ciclos sin que tengan la necesidad de que ciertos requisitos hayan existido en esa despedida, en ese momento en donde pude decirle adiós o darle las gracias a mi profesor o a mi escuela. Y otros, pues la verdad es que muchos lo padecieron y muchos de verdad se quedaron atorados y lo que te voy a comentar parece increíble, pero hay quienes hasta necesitaron terapia, de verdad. No sé exactamente cómo sea, yo no me tocó atender ningún tema de esos, pero no sé exactamente cómo haya sido su problemática. Pero hay personas que les cuesta mucho trabajo cerrar ciclos. Si es que no fue como se acostumbra, como debe de ser, o bajo sus creencias. Hay quienes incluso tuvieron que comprar un vestido, aunque ni siquiera se podía asistir a las escuelas, pero hicieron una comida en casa para que esos niños se les celebrara, se les aplaudiera el hecho de haber terminado este ciclo escolar. Y cada familia tiene diferentes formas de hacerlo. Y hay otros tantos que dicen, ay, no, ¿sabes qué? No te voy a hacer nada. Pues, ¿por qué? No, eso ya pasó, ya se quedó atrás, ya vas en la secundaria. Y estos niños, pues, seguramente también, pues, lo sobrellevaron, lo sacaron adelante y sí, quizá a lo mejor no les afectó tanto. Pero todos estos matices en cuanto a actuar de cerrar un ciclo tiene que ver mucho con lo que nosotros somos como personas. Nosotros a veces tenemos esta habilidad como para poder empezar algo, pero no tenemos muchas veces la vida como para terminar algo, ¿no? Si esto lo referimos, por ejemplo, a una relación de pareja, seguramente tú en este momento dirás, bueno, sí, ahorita tengo una pareja o no tengo una pareja. Bueno, ¿cómo, si no tienes una pareja, cómo fue ese cierre con esa persona? ¿De qué manera lo hiciste? ¿De qué manera lo cerraste? ¿Lo cerraste desde lo emocional? ¿Fue tajante el cerrón, como dicen por ahí? ¿O todavía está abierto ese proceso que no concluyó ni siquiera en un diálogo, en una conversación? A lo mejor hubo un acuerdo en donde nadie dijo nada, en donde se supone que tiene que ser así, o a lo mejor uno u otro no se quedó para aclarar las cosas. Hoy, como se dice muchas veces, ¿no? Pues no sé, ninguno o nadie tuvo el valor como poder enfrentar las cosas cara a cara y poder cara a cara y decir, sabes que no quiero estar contigo, no me gusta, o nada más era por un tiempo. Y bueno, pasan todo este tipo de cosas. Plantearlo sobre lo emocional y lo sentimental y hacia una relación amorosa a veces es complicado porque son muchas las formas, muchos los ejemplos, muchas las historias de diferente manera que nos llevaron a cerrar o no cerrar un ciclo. La importancia de cerrar los ciclos tiene que ver con que podamos voltear al pasado y no sentirnos mal por ello. Hay quienes lo hacen de una manera unilateral y a veces hay quienes lo hacen muy bien y hay quienes que no. Si sienten que todavía se puede regresar, sienten que todavía se pueden volver a dar las cosas, o hay quienes, bueno, pues están guardando todo aquello que tienen contenido para que en su momento, cuando se tenga que decir algo, y si es que es de frente o hay un reencuentro, bueno, pues se pueda decir. Pero hay quienes también que no están dispuestos a soltar. Y ese es otro tema en el asunto del cierre de ciclo, porque el soltar es algo que a todos los seres humanos nos cuesta trabajo, porque cuando hay un cierre de ciclo, cuando hay una separación con algo o con alguien, porque esto incluye también a lo mejor en un trabajo, pero ahorita estamos hablando así como de la pareja, es difícil, o sea, tenemos una serie de argumentos los seres humanos, hay como ya muy repetitivos que ya nadie nos cree, ¿no? Como culpar al otro o culparse a sí mismo de que la relación se termina por mí porque no soy para ti o tú mereces algo mejor. Me decían en un mensaje, Miguel, ¿por qué se repite tanto eso? Bueno, pues porque a lo mejor en su momento no sabemos qué decir, o es lo que por costumbre, por no sé, siempre hemos tenido, ¿no? Lo he visto incluso hasta en películas, cómo tocan ese tema del cierre de ciclos con ese tipo de argumentos, ¿no? Tú mereces algo mejor. Pero cuando ya es algo más serio, ya de tiempo, de años, pues la costumbre, el estar siempre como al lado de alguien que nos habla por teléfono, que nos manda un mensajito, o sea, este tipo de rutinas diarias, de dinámica de todos los días, de que sistemáticamente te hablo en la mañana y nos hablamos en la noche, si es que no nos podemos ver, o que bueno, pues en una relación de pareja, pues ahí va más allá de un saludo, sino ya va más allá como de vivir juntos, de dormir juntos, de convivir juntos, de ir al súper, nosotros los dos, pues sin separarnos, porque en realidad hay actividades que ya dentro de un rol de familia, pues se pueden hacer por separado, pero mayormente se hacen como muy juntos, ¿no? Y de pronto tener que separarse de alguien es complicadísimo, pero en un asunto de la expresión mínima de soltar algo, de cerrar un ciclo, pues se convierte como en algo complicado, porque nosotros no nos gusta cerrar ciclos. Este asunto de la parte escolar, pues a veces a lo mejor nos duele, ¿no? Dejar a los amigos, dejar a la escuela, tener nostalgia hoy en día porque la maestra tal fue muy, muy buena persona. Esos son como más fáciles de sobrellevar. No hay tanto problema. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? En que este tipo de ejemplo de las escuelas y los ciclos escolares es porque nosotros vemos o deslumbramos, vemos en el horizonte. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a terminar? O sea, ya lo tenemos como que marcado, ya estamos como prevenidos y esto, bueno, pues a veces nos relaja un poco o nos va al conteo de días en forma regresiva, qué día ya no vamos a ver a nuestros amigos, a la amiga de la primaria, a la amiga de la secundaria o a los amigos de la secundaria, pero ya está como muy marcado. Pero ¿qué sucede cuando en una relación de todos los días ni siquiera tenemos en cuenta que se va a terminar en cierto periodo de tiempo? Ni siquiera está como un dato dentro de nuestra mente el que yo sepa que X día de tal mes, a tales horas y en tal año se va a terminar esto, una relación con alguien. No lo sabemos. Esa es la gran diferencia de cerrar ciclos así como muy ya sistemáticos, que lo hemos visualizado desde hace mucho tiempo. Pero ¿qué pasa cuando haya que cerrar ciclos con personas? ¿Cómo hacerle si a veces ni siquiera advertimos que se va a terminar? De una parte a veces no se sabe nada, la otra parte a lo mejor ya lo planeó. Por eso te decía, a veces cerramos ciclos de manera unilateral y creo que no es lo más justo. Ahora, ¿qué implica cerrar un ciclo? Sí implica un duelo. Cuando es repentino, es complicado. ¿Por qué se le ha considerado como una especie de duelo? Porque pues cubre, la verdad es que los mismos pasos, ¿no? Uno de los primeros pasos en un proceso de duelo es el shock, es darme cuenta inesperadamente que debo de terminar una relación con alguien. Y bueno, pues este shock a veces nos paraliza, nos hace abrir las pupilas de una manera en que junto con los ojos todavía hay gente que está sorprendida por lo que ha pasado, por lo que me dijo, por el abandono, por la forma en la que quiso cerrar el otro un ciclo conmigo o la otra con un ciclo conmigo. Entonces esta parte se convierte en un proceso de duelo porque pues primero es el shock, me doy cuenta que ay, ¿qué pasó? Después, bueno, pues viene una serie de sentimientos, igual como en el proceso de duelo, que es, bueno, pues lloro, me enojo. Hay ciclos que sacan esa parte de nosotros, este enojo porque advertimos injusticia, nos enojamos porque no lo esperábamos de X persona, porque me lo hizo en el momento menos indicado, por la forma en la que lo hizo. Y todas estas cosas, bueno, nos crean una serie de sentimientos, ¿no? Hay quienes, pues, padecen una tristeza leve, hay quien lo puede superar, pero hay quienes se siguen de corrido y esa tristeza, bueno, pues va siguiendo este asunto ya de una depresión muchas veces y están como muy clavados en este dolor, en esta orfandad interna de que me abandonó y no sé cómo sobrellevarlo. Y bueno, pues viene sentimientos también como fracaso, sentimientos como de soledad, sentimientos de que no valgo nada porque el otro me o la otra me abandonó, me prometió estar y no va a estar porque ahora se le ocurrió nada más cerrar un ciclo así conmigo, y él cree o ella cree que cerrarlo de tajo es como conveniente, porque a veces el otro, cuando te dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos, pues él cree que no va a pasar nada porque tiene argumentos absurdos como, pues es que yo te lo quería decir de frente, te lo dije de frente, tú me dijiste que cuando ya no hubiera nada entre nosotros, pues yo te lo dijera, ¿no? Y ni siquiera el que lo pidió a veces está preparado para eso. Y hay personas que dicen, mira, a mí con que el otro me diga que ya no quiere nada conmigo, va a cerrar esta relación, que me lo diga. Pero no es así tan fácil, dependiendo de cuánto, qué tipo de relación sea, desde luego amorosa, pero dependiendo de todo eso es como van a reaccionar. Los ciclos tienen que ser un mutuo acuerdo, el hablarlo, el decirlo, cuáles son las razones, pero a veces no es tan fácil. Y hay otro tipo de relaciones en las cuales alguien se adelanta a cerrar el ciclo porque ya no está obteniendo los satisfactores que le producía quizá en un principio, o que como ideales o como expectativa tenía. Hay procesos de pareja, de familia, ya con familia que bueno, pues pueden tener ya hijos y no llegar a ningún acuerdo, y entonces empezar alguno de los dos a rechazar la relación con actitudes, con palabras, con comportamientos, y bueno, empezarle a decir al otro como que no está a gusto. Lo ideal muchas veces es decirlo, sí, platicarlo. Si una relación puede ser rescatable, que empiece yo a sentirme mal porque pues ya no me gusta cómo me gritas, cómo me tratas, no me gustan tus celos, no me gusta ya cómo ves la vida. Y todo esto, bueno, pues se puede platicar. Incluso alguien me ha preguntado en una publicación, dice, ¿es sano ir a terapia cuando por un rompimiento que haya? Y pues sí, a veces es importante, porque de por sí el dolor, que en este segundo proceso de un duelo, donde viene una lluvia de sentimientos, pues no me permite pensar bien, estoy a veces atacándome, ¿no? Que este es el tercer paso de un proceso de duelo, que es el regateo. El regateo tiene que ver con este asunto de que es que si yo hubiera hecho esto, si hubiera dejado de ir a trabajar tanto tiempo, si lo hubiera sacado a pasear, si hubiera tenido más atenciones con mis hijos, si nos hubiéramos ido de vacaciones, este asunto como de autoculparse, de que pues, quizá yo tuve la... Yo me equivoqué en algo para que el otro tomara una decisión como esa. Pues es parte de un proceso, de un duelo, en donde hay un lenguaje, un diálogo interno en el cual, pues a veces no me permite ni siquiera avanzar, ¿no? Y hay quienes se clavan en eso y pueden a lo mejor, por costumbre, porque es necesario salir a la calle y dar una cara, enfrentar a las demás personas, para que no le cuestionen, pues se muestra alegre, se muestra como si nada. Pero, ¿qué sucede realmente con una persona que no puede cerrar un ciclo, que no puede soltar? Y el hecho de que no pueda soltar, bueno, pues a veces lo mantiene amarrado, ¿no? A mi mente viene una imagen de una mujer que me pareció muy bonita, justamente hablando de esto, en donde está con una mano extendida como si la enseñara hacia el cielo, y tiene a lo largo del brazo, sobre el interior, grabados ahí como unas mariposas de diferentes tamaños, en la palma de la mano otra mariposa, y de ahí surgen unas mariposas que verdaderamente van volando, ¿no? El significado de esto para mí fue cómo nosotros podemos alzar la mano para soltar, y hay cosas que se van a ir, definitivamente van a tomar su camino, su naturaleza, como es una mariposa que vuela, pero otras se van a quedar tatuadas en ese brazo, se van a quedar sin que puedan quitarse, sin que puedan borrarse con una tinta fuerte que nos marca y que, bueno, podemos soltar parte, pero otra parte no. ¿Y cómo hacer como para que nosotros podamos empezar a soltar sin que tengamos, tan arraigado el dolor por no haber podido tener un cierre o por haber podido soltar algo? A mí me gusta mucho una frase que dice, un gran error es arruinar el presente recordando el pasado que ya no tiene solución. Y solamente podría tener solución si lo hablamos, si lo platicamos, si vamos a terapia, si socializamos. Hay quienes dicen que ante esa adversidad, pues hay terapeutas que sugieren utilizar el humor como un asunto de recuperación. Hoy en día le dan mucho énfasis a eso porque pues se ha demostrado que contrario a lo que nosotros creemos que pueda suceder o que nos pueda dar el humor, se avanza, se sigue avanzando en la vida y se va dejando atrás cosas que pues fueron dolorosas y que a veces lo enfocamos en particular con alguna persona. Esto de soltar, desde luego que no tiene que ver con alguna pérdida de alguna muerte de alguien, es un asunto muy diferente, sino estamos hablando que en vida yo pueda soltar y seguir el camino aún sabiendo de que el otro o la otra pues siguen en este mundo y que bueno, pueden ser responsables o no responsables, pero el soltar, el hacer que uno siga adelante es como cuando nosotros manejamos un auto. El retrovisor nos sirve para ver qué se quedó atrás, echarle un ojito de vez en cuando, pero para seguir avanzando. No se puede avanzar si no vemos que nuestro alrededor estamos seguros y somos seguros para los demás. Cuando no se cierran bien los ciclos, siempre regresan, curiosamente regresan. Hace unos días me decía una amiga que, bueno, pues alguien que la estaba enamorando por teléfono y que, bueno, la conoce desde luego, pues de pronto dejó de hablarle como un año, creo. Y ahora regresa de nueva cuenta esta persona. Y cómo vuelve a sensibilizarse, vuelve a creer en él. Y las mismas palabras, me decía, mira, los mismos mensajes de hace un año son los mismos mensajes de hoy. Y sí, cuando no se cierra un ciclo, es como si le dejáramos al otro la puerta abierta. A veces tenemos que ser tajantes en decir, sabes que no quiero nada contigo porque a lo mejor tengo un compromiso o no quiero o tengo una nueva relación amorosa con alguien más y ahora que ya se encuentra en una estabilidad emocional más relax, por decirlo de algún modo, pues ahora vuelve otra vez una inquietud en el interior. Y entonces me decía, ¿pero por qué me pasa esto? Pues porque no cerraste ese ciclo. Porque no le dijiste, no le comunicaste lo que tú estabas pensando ya en que sabes que ya no quiero nada contigo. Le decía yo, ¿cuáles son tus razones? Pues no nos podemos ver, no nos podemos acercar, no podemos tener una relación por mensaje. Yo decía, eso es definitivo, pues es que una relación implica mirarte a los ojos con el otro, tocarte, olerlo, saber a qué huele. O sea, esto es importantísimo. Conocer su voz, ahora sí que en vivo y a todo color. No es nuestra voz la misma cuando estamos, por ejemplo, en un medio como este, a través de un micrófono. Aquí tenemos muchas partes que sí nos dicen, ah, sí, es que te escuchas, pero se parece mucho tu voz, pero como que a veces la escucho un poco diferente. Claro, porque cuando nosotros hablamos de frente con alguien, todos los huesos o las articulaciones que se mueven en nuestra cara, sobre todo para poder hablar, pues también emiten sonidos, no necesariamente por las cuerdas vocales, sino por la boca también nosotros, dependiendo de nuestra dentadura, dependiendo de cómo respiremos, pues creamos una serie de sonidos que en vivo son muy diferentes a como cuando estamos en un micrófono. Ahora imagínate por teléfono o por un mensaje hablado. Es necesario establecer una relación de la que sea con el otro y si es amorosa, pues tiene que caminar pues cuando tú te mires con el otro, cuando tú estés presente con el otro. Entonces, ella decía, es que no lo veo. Bueno, pues si no te satisface, aunque te diga cosas muy bonitas, que por cierto, como dice Susan Forward en este libro que se llama Cuando el amor es odio, dice Susan Forward, es que no necesariamente las palabras son las que determinan cómo es una relación amorosa, no. Las determina el comportamiento. Pero ¿cómo vamos a ver el comportamiento de alguien a través de un teléfono? Puede haber, pues, perdón, pero imágenes hasta de Piolín y no sé de qué tantas cosas y frases que hoy se inventan que pues, no sé si alguien sienta pues, súper bonito y se convenza de estar súper enamorado por algo que se pegó y nada más te lo envía y que ni siquiera lo estoy diciendo yo. Más vale a veces escribirlo, pero pues más vale también decirlo en persona. Entonces, cuando no se cierra un ciclo, pues siempre se queda abierto. Es como, ¿sabes qué? Te dejo abierta la puerta y definitivamente puedes entrar cuando tú quieras. Entonces le digo, bueno, pues ¿cómo esperar o cómo creer que ya estaba cerrada la situación si no lo pudiste decir, ni siquiera de frente? Pero es que nada más eran puros mensajes. Bueno, pues a veces se puede también por mensajes. ¿Cuántas personas que hacen caso a la comunicación asertiva, que significa comunicarme con el otro diciéndole lo que pienso, lo que creo, cuáles son mis anhelos, que le puedo expresar mis sentimientos, inclusive sentimientos que a veces hay quien entre comillas los considera malos, pero que puedo yo decir, ¿sabes qué? Me enoja tu actitud, tú me enojas, o me enojó lo que me dijiste. Eso se llama asertividad. Hay quienes practican la asertividad de persona a persona, pero también la pueden practicar por teléfono, ¿no? Olvidémonos de esas generaciones de nuestras abuelitas en donde la modestia de que qué va a decir si yo le digo que estoy enojada con él. No, hoy en día no. Enseñemos a nuestros hijos a esta asertividad, en esta comunicación con asertividad, para que puedan relacionarse muy bien con los demás y sepan marcar límites. Una de las cosas que me decía es que, ¿cómo le voy a decir que ya terminamos si ha sido tan bueno? ¿Tan bueno en qué sentido? Ah, es que pues mira, me manda estos, el mensaje, me manda estas cositas que pegan con frases amorosas y todo eso. Le digo, ¿pero eso qué te significa? No, él estaba dando mucho peso a ese tipo de situaciones que, bueno, hay personas que sí le hacen caso a eso. Y bueno, pues dependiendo cómo estén construidos a su interior, qué necesidades tengan, hay personas que con tan solo decirles qué bonita estás, pues se pueden confundir. Hay personas que saben recibir un halago como es una habilidad del ser humano, saber recibir halagos, también saber dar halagos, pero con su límite. Y la inocencia de muchas personas, y estoy hablando también de jovencitos y jovencitas, pues a veces los lleva a equivocarse. Incluso no poderse salir de una relación enferma, porque cuando hemos hablado aquí en temas de violencia, pues nos damos cuenta que a veces él o ella que se encarga de tratar de conquistar al otro, bueno, pues es un asunto como de habilidades en donde sabe que diciéndole ciertas cosas a X tipo de personas, sobre todo a personas muy inocentes que confían demasiado, bueno, pues fácilmente las atrapan. Bien. Vamos a ir a una pausa, pero regresando vamos a ya darle un poquito de salida para saber qué puedo yo hacer para cerrar ciclos de una manera sana. Así es que vamos a una pausa y regresamos. No vas a comprarle todo lo que quiso. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 46 minutos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Un dato, la diabetes no es contagiosa, pero se pega. Cuando familia y amigos comparten malos hábitos, claro que pueden compartir la enfermedad. Sobre todo si tienes sobrepeso u obesidad, mala alimentación y no haces ejercicio. Porque todos tenemos un familiar con diabetes, cuídate. Toma agua simple, come sano y haz ejercicio, pero sobre todo, ven a prevenir. Entra a la app IMSS Digital, agenda tu cita y chécate, estás a tiempo. Date tiempo, chécate en prevenir. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. Con sentido humano, ya estamos de regreso. obligatorio, porque son la base del matrimonio. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias. Me mandan un mensaje. Aquí lo voy a leer. Es de María Estrada Solís. Dice, oye Miguel, está bien eso de cómo se cierran los ciclos y todo, pero hay unos que definitivamente aunque tú los quieras cerrar, el otro los mantiene abiertos. ¿Cómo hacerle para que pues el otro lo entienda? Pues justamente con lo que acabo de compartir, ¿no? O sea, tienes que ser asertivo. A ver, es importantísimo, es como con la disciplina con los hijos. Muchas veces nosotros le damos haz de cuenta, un niño se está portando mal. Tú tienes que corregir lo que está haciendo mal. Entonces le dices, sabes que mira, tú no debes de estarte colgando del árbol porque lo rompes, ¿sí? Y ser claro en por qué no está bien. Entonces, hay una cosa que se llama retroalimentación en la comunicación verbal. Y es que quizá a lo mejor corras el riesgo de que el otro nada más te haya oído, pero no te haya escuchado, que sucede mucho con los niños. Pero cuando un adulto tampoco te oye y tampoco te escuchó y tú das por hecho que ese adulto, por ser adulto, hizo estos dos ejercicios, pues ahí es donde está el primer error. Si a los niños, cuando se les disciplina, le tienes que preguntar, esto se llama retroalimentación en la comunicación. A ver, ¿qué te estoy diciendo? Ah, es que me estás diciendo que me vaya a correr al pasto. No. Lo que te estoy diciendo es que no te cuelgues de un árbol. A ver, dímelo con tus propias palabras. ¿Qué te estoy diciendo? Ah, pues es que dices que no me debo de colgar de los arbolitos porque les duele. Aunque tú no hayas dicho que les duele. Pero vamos, el mensaje, tú lo que haces es confirmar que te haya entendido. En toda comunicación con parejas estables, no estables, con las que sean, con cualquier tipo de relación, incluso hasta laboral, ¿no? De empleado a empleador, de todo. En la comunicación humana es un todo, en ese sentido de la asertividad. Tienes que preguntarle al otro, oye, ¿sí me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Sí, ya. Bueno, por eso, a ver, con calma, dime, ¿qué te estoy diciendo? Y muchas veces el otro no le dice, pues no le va a decir también exactamente como tú se lo dijiste, pero te tiene que dar al menos el contenido casi exacto de lo que tú quieres decirle. Entonces, si el otro no quiere, ¿por qué no te está entendiendo? Entonces, vale la pena, salvo que ya sea un violentador o una violentadora, que no quiere oír, que no saben oír y que nada más quieren en esta actitud narcisista pensar en ellos. Pero mayormente en una comunicación así, a ver, espérame, si entiendes lo que te estoy diciendo y te tiene que regresar casi la misma información. Para que tú quedes satisfecha de que entendió muy bien el mensaje. Entonces, cuando nos preguntan esto o nos están haciendo esta pregunta, bueno, si el otro no quiere, bueno, al menos que le quede muy claro qué es lo que tú quieres y en ese momento estar de acuerdo. Porque más adelante lo puede hacer, recuerda que yo te dije esto y tú me lo dijiste de esta manera, de esa manera, no sé por qué no entiendes. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Pero ya pues para cerrar, gracias por el mensaje, y ya pues como para cerrar, recuerda que cuando nosotros cerramos un ciclo, si tiene, como decíamos en un principio, un inicio, un desarrollo, un proceso y un final, en cualquier relación también puede ser así. Hay no todas las relaciones, pues porque no alcanzaron el nivel de amistad o de compromiso con la otra persona, requieren de que cerremos el ciclo. ¿Cuántas personas no recuerdas tú en este momento que te gustaría volverlas a ver? No porque no cerraron el ciclo, sino porque fue tan fugaz, porque me la encontré en un trabajo, porque cuando íbamos a la escuela entró el último año, cosas como esas que no son tan intensas en una de manera relacional con el otro, pues no nos obligan internamente a querer exigir ese cierre, ¿no? No. También hay que pensar en esa otra parte. Pero cuando nosotros establecemos un compromiso más serio, sí tenemos que cerrar ciclos. Y cada que cerramos un ciclo tenemos la gran oportunidad, obviamente, de iniciar otro. Una de las cosas que ayudan para cerrar bien un ciclo es determinar con exactitud cuál es el objetivo que tenías con esa persona, con él o con ella. Bueno, a ver, espérame, ¿qué objetivo teníamos juntos? ¿Hacia dónde íbamos? ¿Qué es lo que queríamos? Cuando hay promesas de las dos partes y no se cumplen es cuando ya no estás satisfecho con la relación, ni uno ni otro. Y ahí es donde empiezan a planear, ¿sabes qué? Creo que no nos llevamos bien, creo que no somos ni el uno para el otro. O como dice Ernesto Lamoglia, dice, las personas se juntan cuando no se conocen y cuando se conocen, se quieren separar. Así pasa. A veces de entrada conocemos a alguien incluso por amistad y tenemos una expectativa y la primera impresión, bueno, pues nos dijo que era muy buena persona, muy amable, pero ya cuando vamos conociéndola más y más y más, ya no las queremos ver. O también sucede que cuando vamos caminando en una relación con esa persona y va aumentando las expectativas, va cubriendo ciertas necesidades más y más y más, afianzamos una amistad o afianzamos una relación incluso amorosa. Pero cuando no, pues nosotros bien podríamos, sabes que mira, creo que no nos vamos a meter en esto, no lo vamos a hacer. La idea es que tú más adelante, imagínate que una amiga llega, un amigo, y oye, ¿qué onda? Yo me acuerdo que cuando estábamos juntos en tal parte, tú andabas con fulanito de tal. Cuando tú le preguntas a una persona y sabes, a sabiendas de que tuvo una relación amorosa o fueron novios, un ejemplo, y esa persona te dice, ah, no, ¿qué crees? Mira, eso ya fue, ya pasó, él por su lado, yo por mi lado, pues hay gente que dice, oye, pues ¿cómo le hiciste así tan fácil, no? Y hay otros que dicen, no, fíjate que pues no hemos podido dejarnos, nos dejamos un tiempo y pues yo tuve otra pareja, él tuvo otras dos, supe que andaba aquí, él trabajaba acá, pero como que, no sé, pues hace poco me lo encontré en el Facebook y creo que pues queremos platicar de nueva cuenta. Eso no es, imagínate la importancia de cerrar ciclos, si no, este tipo de relaciones en ese sentido, bueno, pues provoca muchas cosas de inestabilidad para ti y para los que te rodean. Cerrar ciclos implica ver otras tierras, tratar de mirar otros horizontes. Tienes que socializar, ver las cosas con más humor, darle o hacerle caso a los sueños que tú tenías y que la vida, lo creas o no, te los pone en el camino, te da oportunidades y aprovechar esas oportunidades. Echarle un ojo a la experiencia para saber qué tanto lo que te sucedió, pues, contigo, ¿qué tuvo que ver? ¿Qué aprendiste de eso? ¿Fue sano? ¿Fue doloroso? ¿Quieres volver a pasar por lo mismo? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Y a partir de esa experiencia, pues empezar a formar nuevas reglas para ti. Un ejemplo podría ser, ¿no? ¿Sabes qué? Es que jamás me vuelvo a meter con un hombre que haga esto, ¿no? O que en un principio me humille, o no sé, o me quiera alzar la mano. O no ser respetuoso con los demás cuando va conmigo, ¿no? Porque pues desde ese tipo de señales te das cuenta. Hay mujeres hoy en día también que violentan, hasta ese punto hemos llegado en la igualdad. Mujeres con una prepotencia y que bueno, te tienes que dar cuenta que ya no vas a volver a repetir la misma historia con una persona así porque los focos rojos siempre nos van a anunciar, ¿no? Este cambio de luces que nos está diciendo, mira, por aquí no. Eso significa echarle un ojo a la experiencia, al desarrollo y al proceso que tuviste con esa pareja como para poder utilizarla como herramientas en un futuro y no volver a caer en ese tipo de situaciones. Pero, pues nuevas oportunidades la vida nos da, nuevos horizontes siempre, explorar nuevas cosas, invitar a nuevas personas a tu vida y hacer que pues crezcan las relaciones y que bueno, pues puedas seguir adelante, ¿no? Así es que así la importancia de cómo cerrar ciclos. Pues bien, se nos fue el tiempo muy rápido. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Muchísimas gracias por acompañarnos en tu programa Con Sentido Humano. Gracias a Feli en los controles. Nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio.